Esta es nuestra décima plática sobre el tema general la Biblia y la ciencia. Hasta ahora hemos venido considerando los aparentes conflictos entre la ciencia y el verdadero cristianismo. A propósito de ese asunto, alguien me dijo vez pasada que conviene dar un ejemplo concreto. Eso es lo que pienso hacer hoy. Como ustedes saben, entre los matices más curiosos de la ciencia contemporánea, se encuentran las investigaciones sobre la posibilidad de congelar a las personas en el preciso instante en que mueren con la intención de conservar el cadáver todo el tiempo que sea necesario hasta que llegue el día en que puedan volver a la vida con la ayuda de la ciencia del futuro. También algunos periódicos hablan acerca de la posibilidad de hacer dicha congelación antes de la muerte para simplificar algunos procesos. Como todas las innovaciones, este proyecto ha sido criticado y hasta ridiculizado. Ha sido combatido con sólidos argumentos médicos y muchos científicos se han negado a tomarlo en serio. Pero la idea existe y los estudios y experimentos siguen sin prisa y sin pausa. Mientras tanto, anticipándose a los acontecimientos, un escritor ha lanzado un desafío a las religiones para que digan si esa técnica de congelamiento es buena o mala, y que aclaren dónde queda el alma mientras el cadáver congelado espera que la ciencia del futuro lo resucite. Este prematuro desafío es un exacto ejemplo de un intento de falso enfrentamiento entre la ciencia y la religión. No solo porque se refiere a hechos que todavía no se han concretado, sino porque olvida diferencias fundamentales entre la ciencia y la religión. Son cosas distintas que actúan en campos autónomos. Las iglesias no proyectan astronaves para ir al planeta Marte, y la ciencia no se dedica a inventar nuevas formas de liturgia. De todos modos, voy a considerar brevemente la pregunta del escritor. Desde el punto de vista cristiano, escúchenme bien, es indistinto que la ciencia intente o no ese experimento. La Biblia dice que los hombres mueren realmente una sola vez. Una vez. Si han muerto de verdad, es decir, si a los ojos de Dios ellos han llegado definitivamente al fin de sus vidas, no volverán a vivir de la manera proyectada, aunque sean congelados sus cadáveres y se hagan numerosos intentos. Nadie podrá hacer que esos cadáveres recobren la vida. Pero si la muerte ha sido aparente, como suele ocurrir, si el proceso letal no se ha cumplido, y siempre que Dios no disponga otra cosa, seguirán viviendo hasta que llegue su hora final dentro o fuera de un bloque de hielo. Por eso la pregunta sobre qué ocurre con el alma mientras el cadáver está congelado no tiene sentido y revela la intención de crear un aparente conflicto entre la Biblia y la ciencia o entre la ciencia y la fe. El espíritu del hombre, que algunos llaman alma, no es una expresión del cuerpo, no depende de su constitución física, no se sujeta a los procesos orgánicos, ni tiene relación alguna con sus alteraciones o estados. Si el hombre desea la vida eterna, debe empezar al revés. En vez de afligirse y esforzarse para que después de su muerte la ciencia conserve su cuerpo en un refrigerador, debe ocuparse de conservar sano y limpio su espíritu antes de morir. Debe conservar sus virtudes, su comunión con Dios. Lo que el hombre necesita urgentemente es una verdadera renovación espiritual, un renacimiento, un cambio total de su vida interior. Antes que congelar su cuerpo, tiene que quitar el hielo de su alma. Antes que el frío glacial de la muerte, tiene que buscar el calor vivificante del amor de Dios. Antes que luchar para conservar su cadáver, debe ocuparse de salvar su alma, que seguirá viviendo después de la muerte. Más peligroso que la enfermedad corporal y más trágico que la muerte física es el pecado, porque el pecado produce un doble infierno, el infierno de esta vida y el infierno de la vida venidera en el más allá. Esa indispensable pureza del espíritu, esa necesaria limpieza del alma, esa nueva vida que es umbral de la vida eterna y trae el cielo a la tierra, es una dádiva de Dios. En este sentido, lo cierto es que Jesucristo es la única esperanza. Solo en Él hay verdadera certeza de auténtica resurrección. Al recibirlo en nuestro corazón, sabemos que con toda seguridad resucitaremos para una vida nueva en el nuevo mundo de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando comprendemos que Él murió en la cruz para padecer en sí mismo el castigo de nuestras maldades, cuando recordamos que Él venció a la muerte para mostrarnos el camino de la vida, podemos confiar en Él. Podemos poner nuestro futuro en sus manos, incondicionalmente, y recibir de Él todo lo que nuestro espíritu necesita para sentirse seguro y feliz. Entonces, nosotros repetimos lo que dice la palabra de Dios en la Epístola a los Romanos capítulo 6, versículo 23. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ese mismo pasaje empieza diciendo que la paga del pecado es muerte. Allí está la gran alternativa, la gran encrucijada. Hay que elegir entre la muerte y la vida. Mientras hacemos un paréntesis hasta la próxima plática sobre la Biblia y la ciencia, les leo un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así dice la Biblia.